Así es, comenzamos con esa tertulia de los viernes aquí en OIZ Radio, dentro de lo que es el magazine. Vamos a dar la bienvenida a Carlos Muñoz a través de estos micrófonos. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. ¿Qué tal todo? Bien, perfectamente. Sí, ¿qué nos decías del norte de España hoy? A ver. El norte de España, pues mira, que tenemos allí a los destinados o destacados del club Talavera Talac, que van a competir mañana en la Copa de España en Trasona. Están allí nuestro olímpico Paco Cubelos, Rodrigo Cubelos, Rubén Muñoz, Océan Brindó y Beatriz Burcio. Todos ellos dirigidos o, bueno, llevados por Sergio Muñoz y Daniel Ortega, que desde aquí deseamos muchísima suerte porque, bueno, lo harán muy bien, como nos tienen acostumbrados a hacerlo. Muy bien, pues ahí está ese saludo para esas personas que están ahí representando ese piragüismo, ¿eh? Eso está la veranos, efectivamente. Y nosotros también damos la bienvenida a esas personas que están en esas líneas telefónicas. Carmen Río Lobo, senadora del Partido Popular por Toledo. Buenos días, Carmen. Buenos días. Bueno, yo me pilláis aquí en el Casar de Escalona, un municipio muy cerquito de Talavera de la Reina, donde ha venido la presidenta Cospedal a visitar al alcalde, y estoy aquí en la calle. Hace un sol espléndido, pero bastante frío porque hay un poquito de viento, y quiero aprovechar para felicitar y dar la enhorabuena y decirles que nos sentimos muy orgullosos todos los talaveranos de ese magnífico equipo de piragüismo, tanto los hombres como las mujeres, los hermanos Cubelo y demás, que son un orgullo y una joya para Talavera, porque han ganado muchísimos premios y muchísimos campeonatos. Así que tengan mucha suerte y que tengan muchos éxitos. Muy bien, vamos a ver cómo están las cosas en Alicante. David Cerdán, diputado regional del PSOE y secretario general de la provincia de Alicante. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Pues hace un día fantástico en Alicante porque está lloviendo. Y aquí en Alicante, cuando llueve, como es novedad, es un día qué bueno. Genial. Que llueva en Alicante. Creo que en Cantabria igual también llueve, porque en esa línea telefónica también está Emilio de Cos, ex sindicalista de Comisiones Obreras. Emilio, buenos días. Muy buenos días a todos. Y os diré que, bueno, a los deportistas, que tengan suerte, porque eso es bueno, hacer deporte. Y por lo demás, aquí ha llovido. Yo estoy enfrente de la Bahía de Santander, un paraje único, natural, y estoy viendo cómo entran y salen los barcos desde un mirador estupendo. ¡Qué envidia! Así que cada uno a lo suyo. Perfecto, vamos a comenzar. Oye, estamos vendiendo España, ¿eh? Sí, hombre, claro. Eso es bueno. Estamos vendiendo lo mejor que tenemos. Vamos a ver, porque decían los titulares esta semana sobre esa reunión a tres de PSOE, Ciudadanos y Podemos, lo siguiente: el duro choque entre Albert Rivera y Pablo Iglesias, sobre todo, que aboca al fracaso, decía esa noticia. Bien, pues nos hemos encontrado ese titular porque Podemos dinamita el pacto a tres, dice Iglesias se burla del pacto PSOE-Ciudadanos y lleva al encuentro un documento con 20 propuestas, derecho a decidir incluido, que solivianta a Rivera y deja a Sánchez a merced del populismo, aunque el PSOE intenta mantener la ficción. Vamos a comenzar, tenemos un representante del PSOE, está con nosotros David. ¿Con tu opinión, David? Bueno, yo lo tengo claro. Yo creo que hay un partido que evidentemente tiene muchas ganas de sacar esto adelante, porque España no puede seguir en esta situación de parálisis, que es el Partido Socialista, y los demás son los que tienen que hacer el esfuerzo de ponerle la misma voluntad que le estamos poniendo a nosotros. Yo no doy nada por perdido, evidentemente. La situación es la que tenemos hoy, un Partido Popular que se borró a sí mismo. Si hubiese tenido las agallas para haberse presentado, incluso para perder, ya estaríamos con un horizonte más claro. No tuvo esa valentía. Rajoy, pues ya sabemos que se sentó a fumarse un puro mientras los demás hacíamos el trabajo. Y luego tenemos dos partidos que es verdad que son ideológicamente diferentes, pero que tienen algunos puntos en común, que son Podemos y Ciudadanos, que tienen que demostrar que de verdad queremos cambiar las cosas. En política no hay nada cierto hasta el último momento, y yo sigo pensando y confiando en que el sentido común imperará en ellos y podremos evitar unas elecciones que no creo que sean buenas para nadie, ¿no? Especialmente para el país, evidentemente. Yo creo, David, que Rajoy y, bueno, no sabéis que no soy político, pero a Rajoy se le negó por activa y por pasiva con el no negocio contigo, no me siento a hablar contigo. Entonces, a Rajoy se le han atado las manos. No es verdad, no se sentó nunca. Evidentemente, Rajoy llamó a hablar y dijo a negociar, y Pedro Sánchez dijo no, dos minutos, no. Vamos y no. A ver, es que no, el Partido Popular tendría que haber negociado con aquellos que ideológicamente están muy cerca de él, que es Ciudadanos. Nunca lo intentó, en serio. Pero si es que con Ciudadanos tampoco tiene suficiente. Sí, bueno, pero ¿Qué intenta? ¿Hacer un que luego consiga un segundo revuelto? ¿Cómo le ha pasado a Pedro Sánchez? Carlos, sí. Si todos hubiésemos optado por la misma aptitud que Rajoy, el país estaría absolutamente paralizado porque el tiempo de la democracia... Pero ahora está corriendo y hay un plazo fijo. Tenemos principio de mayo. Si no hay, automáticamente elecciones. Si todos hubiésemos hecho exactamente el mismo gesto de irresponsabilidad que Rajoy, el tiempo no correría. Lo dice el reglamento. ¿Pero irresponsabilidad por qué? Si le han negado el discurso, le han negado la negociación. Tú desatascas, evidentemente. Primero lo intentas en serio y no lo intento jamás en serio. Puesto el reloj a contar. Rajoy no hubiese... Vamos a ver, aquí de lo que se trata es lo siguiente. Aquí hay un partido, el Partido Popular, que ha ganado las elecciones. El presidente del Partido Popular y presidente del Gobierno en funciones, lo primero que hizo fue llamar a los dos líderes de la oposición, tanto al PSOE como a Ciudadanos, para decirles que tenía mucho interés en que se formara un gobierno tripartito, donde estuviera el Partido Popular y el Partido Socialista, fundamentalmente porque son los que verdaderamente suman votos para poder gobernar, y también con Ciudadanos. Y con unas propuestas, que había cinco grandes pactos, y eso se lo dijo en la primera reunión al señor Sánchez y en la primera reunión al señor Iglesias. Desgraciadamente, el señor Sánchez, en una cerrazón increíble en democracia, negó la palabra y ni siquiera la posibilidad de reunirse a un partido que tiene 7,3 millones de votos, el partido que ha ganado las elecciones. Pero Carmen, y el señor Rajoy no se reunieron porque sí se reunieron, Carmen. No, déjame terminar. El señor Rajoy está en este momento esperando a que el señor Sánchez, que ya, es decir, es que es increíble, la gente no lo entiende, que un pacto, el pacto del PSOE y Ciudadanos, que suma apenas 130 escaños y que no tiene posibilidades de gobernar bajo ningún concepto, que ha sido rechazado por el Parlamento con 219 votos en dos ocasiones, que sigan insistiendo en ese pacto. Pero si es que ese pacto ya se sabe que es imposible. Y desde luego lo que sería ya una locura es que el señor Sánchez, con tal de salvarse él y de intentar llegar a la Moncloa a toda costa, sea capaz de sentarse con gente como Podemos, que sabemos que lo que quieren es reventar el país y las instituciones desde dentro, o con los independentistas, que lo que quieren es dividir España. Desde luego, nadie entiende esa posición, y yo creo que muchos de los votantes del Partido Socialista, que no pueden entender que el señor Sánchez intente, de alguna manera, utilizar su voto para que los independentistas o los podemitas revienten nuestro país. Eso no lo entiende nadie, de verdad. Emilio de Cos. Por participar también, ya habéis hablado tres, a ver si me toca a mí. Venga. La verdad que es que llevamos ciento y pico días y siempre estamos con el mismo discurso. Y yo sin ninguna acritud, pero sin ninguna acritud y sin un mal de fondo. Quiero decir que yo el discurso del compañero David del PSOE, yo ya no le puedo admitir. Eso de que es el único partido que quiere el bien de España, no. Hay un señor que quiere a todas luces seguir mangoneando el tema y salvar él su ego personal. Por iba a decir su culo, pero su ego personal. Y en base a que digo esto, en base a que están los mismos varones del Partido Socialista, a los que hemos votado al PSOE, a los simpatizantes del PSOE y a los afiliados del PSOE, estamos viendo la opacidad que tiene o la poca transparencia que tiene este muchacho Pedro Sánchez, que aquí le suelen llamar algún compañero el ocurrencias, de esas reuniones que está teniendo pues con los independentistas, con tal de poder llegar a pactos o que por lo menos se le abstengan con tal de llegar a la Moncloa. Y esa es la realidad que tenemos en este mismo momento, porque hace una semana, en este mismo programa, se estaba diciendo, y dije yo, que era muy difícil ligar el agua con el aceite, y me refería a Podemos con los Ciudadanos, porque es muy difícil, hay una cantidad muy diferente de ver las cosas, y sobre todo en presupuestos y en temas sociales. Y ese es el problema que tenemos. Yo entiendo, y veo que estamos ninguneos por el Partido Socialista, y concretamente por su cabeza, por sus dirigentes, digo, con los que están negociando el tema. Nos vienen ninguneando, nos dijeron que iba a haber transparencia sobre todo, iba a haber taquígrafos, iba a haber televisión, iba a haber de todo, y al final, hombre, la misma Susana, el mismo señor Vera y algunos más se han quedado alucinados cuando ha habido reuniones con Junqueras y tal y cual. Y sobre todo dicen ahora, no, es solo para hablar de pactos económicos. Mira, yo soy de una región de Cantabria y yo quisiera ser de una comunidad autónoma de primera línea, igual que las demás, en pagar todo y en percibir lo mismo que los demás. Y veo que si cuando se hacen estas cesiones, en este caso por este hombre, puede que eso vaya a costa de algunas comunidades autónomas. Y a mí me parece, y termino para dejar hablar a los demás, de que esto tiene un fin, que es corregir estos errores, cambiar la ley electoral, volver a las elecciones y en una segunda vuelta que tengamos un gobierno. Sí, las es que tienes razón con lo del agua y el aceite, es imposible, no se liga Ciudadanos con Podemos, no se puede ligar, es imposible porque, bueno, sobre todo las políticas económicas que está intentando o que quiere implantar, que en principio eran 90.000 millones de inversión, ahora ya son 60.000, esos 30.000 de dónde los has quitado, de dónde vas a sacar esos 60.000, las políticas sociales que quiere hacer, todo esto, incluso Pedro Sánchez es el que debería de decir y debería de darse cuenta de decir que eso es imposible. No, económicamente imposible, así de claro. Y eso, tan listo que es Pablo Iglesias y sus acólitos. Se llama de Pablo Manuel Iglesias porque Pablo Iglesias tiene un gran respeto. Sí, tienes razón. ¿Eh? Sí, yo siempre he dicho que Pablo Iglesias fundó el PSOE y Pablo Iglesias se va a cargar el PSOE. Eso es. No va pero, a pasar eso, ya lo digo yo. No, pero a Pedro Sánchez sí que se le va a cargar Pablo Iglesias. Bueno. Yo lo que digo es que, vamos a ver, en cuanto a las promesas de gasto público que ha hecho Pablo Iglesias, evidentemente el PSOE, Pedro Sánchez, que es el actual secretario general, evidentemente no las ha admitido. Si lo hubiese admitido estaríamos en otro escenario. Pues entonces no hay más que hablar, si era lo que ponía Pablo Iglesias encima de la mesa. Pero claro, pero si pues ya está, no cada uno a su casa y elecciones. No vamos a negar las dificultades y no vamos a negar que evidentemente ideológicamente tanto Ciudadanos como Podemos están las antípodas. Ahora, si queremos desbloquear esto, podemos pensar en lo que nos une que en lo que nos separa. Y luego, en cuanto al discurso independentista... ¿Y qué os une con Podemos? Claro, y tanto... No, dejadme que apunte en el tema de los independentistas y los apoyos y tal, que ha dicho Carmen y que ha dicho también el compañero Emilio. No hay ninguna duda. El Comité Federal ha dicho que no se puede pactar de ninguna de las maneras ni aceptar ningún voto a favor de los partidos que quieren, y lo digo con todas las letras del mundo, romper España. Y esa es una línea roja que ni yo, ni evidentemente nadie que piensa y se siente país y de ser español, vamos a aceptar. ¿Y por qué se une, por qué hace una reunión con ellos? Pregunto. Bueno, vamos a ver, una cosa es hablar determinados aspectos con todo el mundo, pero desde luego da igual. Si ellos el primer punto ha sido ese. No, se va a aceptar. Y luego os recuerdo una cosa. Pedro Sánchez, que es el secretario, que es nuestro candidato y al que vamos a apoyar, evidentemente, puede llegar a un acuerdo, pero los acuerdos en este partido, en mi partido, se apoyan y se refrendan en un comité federal. Y les aseguro una cosa, que el partido no va a aceptar que España se ponga en venta. Eso es una falacia que el Partido Popular está vendiendo para engañar y confundir a la gente. Pero desde luego no van por ahí los tiros, ¿eh? Nosotros lo hemos dicho claro, desde el día 21 de diciembre. Lo hemos dicho claro. Pues entonces no tenéis más que hablar con Podemos. David, me perdonas un momento, una puntualización. Podemos será el que tendrá que ver si tiene voluntad de no si es que no la tiene. David, bueno, pero pues si yo voy a Cataluña, si él va a Cataluña y no negocia el tema de la independencia, pero me está negociando el tema fiscal, ya me está fastidiando alguna otra comunidad autónoma. Quiero decirte que las cosas tienen un precio y un coste. Pero Emilio, recuerda que si hay una comunidad autónoma perjudicada en el sistema de financiación desde los últimos 20 años, es la Comunidad Valenciana. O sea, que si hay algún presidente de una comunidad autónoma que está reivindicando un reparto justo de la financiación y, por tanto, de la fiscalidad entre las comunidades autónomas, ese es nuestro, es Ximo Puig. Nosotros sí que no vamos a consentir quedarnos otra vez a la cola y que hayan repartos a la carta en beneficio de terceros. Tendremos que discutirlo todo y que la financiación sea la misma, con los mismos criterios para Cantabria, que para la Comunidad Valenciana, que para Cataluña, que para Extremadura. Quiero decir, nosotros defendemos un modelo claro de Estado, que es el de la solidaridad. Oye, ¿con unas propuestas diferentes? Sí, el del Estado federal. Pero para perjudicar a nadie. Pues entonces sobran esas reuniones secretas con ellos. Ah, bueno, pero oye, yo no voy a discutir ni le voy a poner ni le voy a criticar que nadie se reúna con nadie a tomar un café. A tomar un café. Claro, pues si se va a tomar un café ahora, Carlos, en la época que estamos, falta para ver. Otra cosa es que tú sabes y Pedro sabe cuál es la línea roja que el partido le ha marcado. El partido somos todos. y de ahí no nos vamos a salir. Si él se reúne con Rovira, se reúne con el presidente de la Unidad Catalana, se reúne con quien sea, bueno, pues oye, él tendrá que dar las explicaciones a ese partido, pero eso nosotros lo vamos a sacar de las negociaciones porque esa es la línea roja que le hemos marcado. ¿Cuántos encuentros van a ser necesarios para llegar a un acuerdo si es que se llega? Ya no hay tiempo. ¿Qué pensáis? Ya no hay tiempo. Bueno. Yo creo que no puede haber muchos más encuentros, puesto que anoche se solucionó, se saldó ya todo. O sea, sí está, vamos a ver, Carlos, sí está claro que esto es una misión imposible porque, claro, porque es muy complicado. Pues elecciones. Bueno, pues sí. ¿No alarguemos más la agonía? Las elecciones se convocan automáticamente. Sí, sí, sí. El día 23 o 24 de abril. Al enfermo hay que desconectarle de la máquina ya de una vez, hombre. Claro. No se le puede dar eutanasia política. Para no vivir. Eutanasia política. El rey convocará los partidos, no lo digo de memoria, el 23 o el 24 sí. de abril, y a partir de ahí, pues como no habrá nada, pues iremos directamente a las elecciones. Uh-huh. Y ya está. Ahora, es posible que algunos, muchos, se arrepientan de haber perdido una oportunidad de cambiar aquello en la que muchos partidos, indistintamente de su ideología, estaban o no de acuerdo. ¿Tú qué piensas, David? ¿Que es bueno que haya elecciones o no, entonces? Vamos a ver. Yo pienso que lo bueno es que la gente decida qué tipo de gobierno quiere. Por lo tanto, las elecciones no pueden ser malas por principio. La gente decide, ya ha decidido esto. Ha decidido una cosa que a la práctica se va a demostrar o viene visos de demostrarse que es muy complicado y que va a ser casi imposible. Oye, iremos a las elecciones y que la ciudadanía decida qué opción quiere. David, ¿y tú piensas que en caso de pacto el país, España, sería un país gobernable en un pacto Podemos-PSOE, Podemos y lo que le cuelga a Podemos? Mira, fíjate lo que te digo, Carlos. Estamos en una oportunidad... Porque Podemos tiene 40 escaños, no tiene más. Claro, no, mira, estamos en una oportunidad donde, aunque hubiera un acuerdo Podemos-PSOE-Ciudadanos, esto es... No, quitando a Ciudadanos, porque Podemos, Ciudadanos, los tres no va a ser. Va a ser Podemos con todas sus confluencias y todos sus amigos y PSOE. No, vamos a ver. Carlos. No va a poder. Mira, no se está nunca porque... Lo que está haciendo la propuesta esa, ¿no? Ahora mismo estamos dependiendo de Draghi, contras. Nos está comprando toda la deuda. A ver si me entiendes, como sí. Para que vayamos con un Podemos... Efectivamente. Ahí quería llegar. ¿Estamos locos o es que queremos volver locos al país? A ver, Carlos, sí, es que hay cosas Carlos que no se pueden asumir, a ver si me entiende, por coherencia de número. No, pero hay una coherencia más. Yo creo que Pedro Sánchez ha dado su palabra a un partido que se llama Ciudadanos, en un documento que está escrito, y yo creo que no va a poder romper ese acuerdo. Yo la palabra de Pedro la tengo muy, muy, muy poco valorada en estos momentos, ¿eh? Bueno, y sin ánimo de ofender, pero es que... Pero si no es cuestión de ofender. Es como se ve, ¿me entiendes? Porque es que yo decía este la semana pasada... Ese acuerdo sigue vigente. Es que, mira, más vale un sinvergüenza de cara, que sabes lo que te espera en él, que de un tonto listo de esto, porque es que al final te puede volver loco. Y las cosas son así. Y en la calle que es la sabiduría del pueblo está en la calle. Nosotros hablamos, miramos tal y cual. Se ve y se está palpando de que... Pero qué coño... perdonad la expresión, pero qué narices están haciendo estos dirigentes nuestros. Por un lado y por otro. Pero al final, claro, vemos que no hay una salida de dónde mando. Sino aquí lo que se está viendo es una salida de cómo... Yo me curo mis espaldas y a mí los 46 millones de españoles me lo paso por el arco de los triunfos. Es lo que se ve y lo que se está notando. Y estas cosas, hombre, ligar el aceite con el agua, malo. Pero, hombre, el tema de ser bribón y al mismo tiempo carajote, eso es muy malo, ¿eh? Uh-huh. Eso es muy malo. Yo es que pienso que sería... no se pueden conjugar. Es algo que... El adjetivo es el adjetivo, pero el verbo es el verbo. Y conjugar estas dos cosas es malísimo, muy malo. Pienso que sería ingobernable el país. Lógicamente Podemos y todas sus confluencias tirarían para ellos y empezarían a exigir, Carlos, y a exigir. Fíjate la contradicción, que si esto es incompatible, y es verdad que las dificultades no las vamos a negar. Porque Podemos, muchas veces es cierto, se comporta más como banda que como partido. Eso es cierto, lo vamos a decir claramente. Sí, lo digo claramente. Sí, ese es el tema. Pero... ¿No sería igual de gobernable una coalición como algunos planteáis? El propio Carlos lo acaba de decir hace un ratito, PSOE y PP. Eso es ingobernable porque nuestras posturas son muy antagónicas. Sin ninguna acritud, ¿eh? Yo he sido portavoz en la Diputación en la anterior legislatura y he llegado a acuerdos y pactos concretos con el Partido Popular que estaba gobernando. Pues elecciones. Elecciones. Pues, si va a ser un país ingobernable, elecciones. Bueno, pues ingobernable. Yo creo que había una posibilidad de mirar en qué nos une... También con el Partido Popular, ¿eh? En algunas cuestiones concretas, eso sí, desde la oposición, y centrarnos ahí en hacer esos cambios comunes y no en lo que nos separa. Claro, si al final ponemos el acento en lo que nos separa, pues bueno. Pero para eso habrá que reunirse con Mariano Rajoy para saber lo que nos une, lo que nos une, lo que nos diferencia. Si... Bueno, claro, habrá que hacerlo, pero una pero vez... Pero ahora, se... ahora... Pero en la oposición. A 10 días de que el rey diga X, a 10 días se van a reunir. Carlos, yo si hubiese sido el candidato hubiese hecho las cosas a lo mejor de otra manera. Claro, pero... claro, sí, sí, no, efectivamente. Estamos intentando escuchar la opinión de Riolobos, de Carmen Riolobos, que estaréis diciendo, sí. Bueno, ¿cómo está tan calladita? Pues no, es que se marchó, se cortó el teléfono y está con Cospedal ahí, no puede atendernos, parece bueno, ser, una ¿eh? Pena, bueno, una lástima, bueno. Una lástima. Oye, tenemos... Sí, Emilio. Mira, a mí, yo tengo un miedo, y es miedo escénico al Parlamento, porque las huidas me refiero a los independentistas en una votación... Es lo mismo que decir que se han abstenido o han votado a favor. Y es el miedo que yo tengo, ¿me entiendes? Y le tenemos muchísima gente. Por eso lo mejor sería que si esa cuadratura del círculo de sumar más sumar no cuadra, la honradez política y ética, aunque no la hay, porque no la hay, es decirle a su majestad, decirle, imposible de pasar el río. Y por lo tanto... hay que volver a convocar elecciones sin pasar por el filtro. Por eso es el tema. ¿Por qué? Porque es que además yo tengo otro miedo, que es el Comité Federal del PSOE. Es que dice, el Comité Federal del PSOE es verdad que dice, si se pasan las líneas rojas, automáticamente el secretario general está destituido, que lo dicen los estatutos, me parece más o menos, sí. No con tanta claridad, pero para que llegue eso, tú ya te has comido el marrón y a lo mejor ya estás en la Moncloa, aunque los tuyos te hayan luego puesto a París. Sí, es que se pueden dar muchas cosas, ¿me entendéis? Eso no va a pasar. Eso no, no va a pasar, no. Yo no soy futurista ni rapel, yo no estoy metido en Gran Hermano de esos. Pero puede darse. Sí. Puede darse. La duda existe, y en política más. Bueno, puede darse, eso es un futurible que no es posible. Hay un máximo órgano de control en el partido que se llama Comité Federal. No, si no sé, yo digo, que es unánime en la postura. Está funcionando bastante bien. Y la línea está muy clara de lo que se puede y lo que se puede. El Partido Socialista no se puede engañar a sí mismo y no puede hacer trampas y, desde luego, no puede perder su identidad. Y su identidad es un Partido Socialista Obrero Español. Eso es. Yo siempre lo digo, reivindico siempre la O en mi tierra y la E en mi tierra. Luego podemos ser cántabros, valencianos, alicantinos, eso sí. Lo que tú quieras. Eso lo entiendo pero yo. Pero nosotros no nos vamos a engañar, ¿eh? Y, desde luego, en fin, yo soy un secretario provincial... que apoyó, y todo el mundo lo sabe, que apoyó a otra opción diferente a Pedro Sánchez, no lo voy a negar, y que tengo una visión que no coincido muchas veces, pero bueno, mi secretario general, mi candidato, yo acepto las reglas de juego en la medida en que las altas esferas también las acepten. Y ¿Creéis que se puede romper la disciplina de partido, la disciplina de voto intentar otra vez investidura, en una posible investidura de Pedro Sánchez? ¿Dentro del PSOE, dices? Dentro del PSOE. No. PSOE lo tiene muy claro hacia dónde tiene que ir y cómo funcionamos, ¿no? Sí. Es más fácil en Podemos haya una desbandada, fíjate lo que te digo. Sí, bueno, eso está clarísimo. En Podemos, ya le he dicho yo. Podemos me pueden votar a mí, incluso. Claro, en Podemos no te quepa ninguna duda, Carlos. Sí. Y en el PSOE, ¿cómo están las lanzas o los cuchillos empinados o afilados? Puede ocurrir también cualquier cosa, ¿eh? Es porque que me da esa sensación. Está Madrid y está Andalucía. Claro. Que pueden romper la disciplina de voto, ¿eh? La conclusión que sacamos es... Algún afiliado del PSOE y contarlo hace 4 días lo ha dicho por los medios de comunicación. Claro, por eso voy yo. Se dice, algo lleva, ¿eh? Decía Emilio que la conclusión que sacarán los oyentes es que nos vamos a elecciones, por lo tanto. Total, ¿eh? O sea, total. Después de... Y es más, yo llevo pidiendo elecciones desde la segunda investidura de Pedro Sánchez, que fue imposible y que llevo pidiéndolas desde entonces. Uh-huh. O sea, va a ser imposible un pacto de gobierno. Y es más, es que es imposible y es un no lo quiero, no quiero un pacto de gobierno con los morados. Así de claro. Por lo tanto, pero que haya elecciones. Fijaos. Y lo que dice Emilio, desconectemos la máquina. Eutanasia política. Pero, Carlos, fijaos que esa eutanasia política hubiese sido ya una realidad si Rajoy hubiese dicho, mira, yo he intentado de verdad hacer un pacto con otros partidos. No han querido. Yo soy el que tiene la responsabilidad de formar gobierno primero porque soy la fuerza más votada. Pero no puedo. No, pero perdona, me voy al Parlamento, me presento, pierdo y pongo el reloj en marcha. Ya estarían convocadas las elecciones a día de hoy. O que Pedro Sánchez hubiera negociado con él, se hubiera sentado a hablar con él. Vamos a ver. El dialogante, Pedro Sánchez el dialogante, se hubiera sentado a hablar con él. Claro, pero estás diciendo que un acuerdo Podemos pensar... Claro, tanta culpa tiene uno como tiene otro. Uno por no... Es fuerza mayoritaria, el que tiene más votos, el que tiene más diputados... Claro, y el que... pero mira, si no hubieran hecho tanto teatro, si no hubieran hecho... Pero el primer teatro, Emilio, el primer teatro lo monta... Compañero, el primer teatro lo monta Rajoy, que podía haber desbloqueado. Que no digo que no, pero es que luego después... Es que estamos siempre mirando hacia atrás. Claro, y es verdad que para hacer cimientos habrá que mirar hacia atrás. Pero después del teatro de Rajoy y después de haber perdido la investidura el señor Pedro Sánchez, lo lógico y normal, viendo que no puede unificar criterios o no puede unificar más números para poder llegar a otra investidura, lo lógico es ir de cara a la zarzuela y decirle a su majestad, oiga, hasta aquí llegamos y no puedo hacer más, así que por lo tanto con concreciones. La diferencia entre un caso y otro... Esa es la chima que tenía que haber hecho. Sí, Emilio, pero la diferencia entre un caso y otro es que... Lo que pasa es que ha estado... Con Rajoy... Con esto termino ya. Lo que pasa es que ha estado para salvar su secretaría general y salvar su modus que tiene detrás mucha gente que le apoye, que tiene que seguir colocada. Que esa es la impresión que da a los ciudadanos, quieres decir, ¿no, Emilio? Sí. ¿Eh? Que esa es la impresión que quiere que da a los ciudadanos. La calle, eso es lo que da la calle. Pero esa es la misma sensación que da en la calle Rajoy. Que sí, que sí, que sí. ¿Qué más me da a mí? Que yo soy el primero que ha pedido que Rajoy se vaya. Pero a mí qué más me da, que se claro. Va a torear. El tema está, el tiempo que nos han hecho pasar de 100 y pico días, sí, solamente porque un señor está en el filo del cuchillo, que si se cae se va para casa, y si le sale bien por H por boque, porque ha tenido una buena bola, pues todavía salva por lo menos su secretaria general. Ese es el tema, no es más. Y yo creo que el dineral que nos está costando a nivel internacional, el dineral que nos está costando toda esta sensación que se está generando a nivel internacional, la verdad es que no nos está haciendo ningún favor, pero ninguno. Y a eso hay que darle las gracias, y lo digo entre comillas, al señor Rajoy, al señor Sánchez, y bueno, a estos dos nada más. Vamos a otro asunto, porque esta ha quedado muy claro, yo creo. Vamos a otro asunto, porque esta semana también veíamos cómo afloraba ese nuevo escándalo, el de los papeles de Panamá. Y es que un consorcio internacional de medios desvelaba una filtración masiva de sociedades opacas. Doña Pilar de Borbón, Messi, Almodóvar y líderes internacionales como Putin figuraban en los documentos. Incluso Cameron se benefició de una sociedad opaca de estos papeles de Panamá. El premier británico admite que tuvo acciones por valor de 37.500 euros en un fondo de inversión creado por su padre en Panamá y Bahamas. Pero vamos a ver, yo estoy esperando a que, bueno, están saltando todas estas noticias, pero estoy esperando a que veamos algo ilegal. No hay nada ilegal. Yo con mi dinero, si tributo y hago mis declaraciones en condiciones, me lo puedo llevar donde me dé la gana. Lo decías el miércoles. Claro, lo decía el miércoles. De pero, momento no ha salido nadie ilegal. Claro, que, Carlos, sí. no es cuestión de legalidad o no, es cuestión de moralidad. Efectivamente, ahí sí que me iba yo. Pedro Almodóvar, que está pidiendo subvenciones para sus películas y se lleva el dinero a tributar fuera. Ah, claro, ahí sí. Claro, ahí pero sí. Mira, si la cuestión es, si hay un señor que tiene... por la suerte, por la habilidad, porque le van bien las cosas, que tienen la capacidad de tener una buena fortuna. Y legalmente, como se lo permitimos, que eso es otro debate, si los paraísos fiscales hay que permitirlos o no, pero bueno... No es paraíso fiscal Panamá, ¿eh? Es un país de doble imposición. Sí, sí, pero bueno, se lleva sus dineros a Panamá, a Suiza, donde quiera, o a las Islas Caimán, donde quiera, es un problema, bueno, de este señor. Otra cosa es que determinados personajes públicos que se benefician, ya no te digo políticos... Sí, sí. Que nos exigen al resto de ciudadanos una tributación concreta, un compromiso con las arcas del Estado, etcétera, etcétera, y que no cumplan lo que nos exigen a nosotros. Efectivamente, ahí sí, es moral, ya. Moral, pero no legal. Yo con un grupo de pequeños empresarios, y había una empresaria, tenía una pequeña empresa con 4 trabajadores, tenía 17, 18 años, no me recuerdo muy bien, y me dijo, mira, el año pasado tuve de beneficios 1.000 euros, el 26% de esos 1.000 euros lo lleva Hacienda. Claro, ese es el problema. Esa señora, hoy qué pensará, bueno, hoy, cuando salió lo de los papeles de Panamá, ¿qué pensará? Pues que el sistema está pervertido. Yo, es verdad que el sistema está pervertido. Emilio. En este tema yo creo que hay una gran hipocresía. Una gran hipocresía porque la Comunidad Económica Europea conoce los paraísos fiscales y desde hace mucho tiempo ya tenían que haber trabajado. Lo que pasa es que lo ponen sobre la mesa y luego lo paralizan. No sé si por intereses de ellos... O porque no... ¿No lo va a paralizar si el padre Cameron está allí? No, claro. Les va. Pero bueno, así todo. Esto es que se me enrolan en la bandera española y nos dan tantos golpes de pecho y tantas cosas de estas. Si luego me aparecen por ahí, aunque hayan cotizado, yo me pregunto, ¿por qué compran esas empresas en Panamá o en esos sitios? ¿Por qué llevan ese dinero a esos sitios sabiendo de que si han pagado, que lo tengan dicho, y si no han pagado, ¿por qué no están aquí como los demás? Porque claro... Pero allí se paga infinitamente menos que aquí. Ya, claro. Pero bueno, que El problema está de que a mí, y a ti, y al otro, y a muchísimos compañeros de la calle nuestra, cada vez que van a cobrar la nómina, les descuentan. Sí. Y todavía se les sangra más. Sí. Porque como estén en el desempleo y hayan trabajado en dos sitios, es que me les fulminan. Quiero decirte que estas son las cosas que este gobierno, o el que venga, sea del color que sea, son las que tienen que corregir. Pero al final, decías ahora, una empresaria con 1.000 euros de beneficios y paga eso. Pues la verdad que es un pistoletazo al cuerpo que se te quita las ganas de meterte... Es que si yo soy un tío listo, que no lo soy, y tengo una empresa que gana millones de euros, lógicamente, como si quiero seguir ganándolo, me lo voy a llevar fuera. Voy a hacerlo legalmente, pero fuera. Vamos a intentar entonces... reducir impuestos y que se pague menos, pero se paguen en España. Creo que es lo lógico. No se puede atracar a mano armada y meter la mano en las nóminas de los trabajadores, claro, con el veintitantos por ciento de IRPF, y etcétera, etcétera. La cuestión es que si las grandes empresas pagan menos, no pagarían nada. Lo que no puede ser es que una pequeña empresa pague casi un 26% de impuestos de sociedades y una gran corporación que tiene todas las herramientas para escaparse, y lo digo claramente, sí, estén tributando, no llega al 10%. Bueno, pero vamos a ver, pero no es preferible, claro, el 10% de mucho que el 0% de nada. Ya, pero bajemos al 10% también para esta pequeña... Sí, por supuesto, por supuesto. No puede ser que ella pague el 26, iba a decir una marca, una gran corporación el 10%, sí, y un trabajador pague... El 30. El 30. Sí, no, pero si eso está clarísimo, pues claro, entonces lo que habrá que hacer es primar el esfuerzo y no... condenar ese esfuerzo, o sea, lo que hay que hacer la productividad. Una vez por todas, establecer un régimen fiscal acorde a la realidad del Estado, a la realidad social de España, y luego una cuestión que tenemos pendiente, que los inspectores de Hacienda actúen donde tienen que actuar, que no es en los más pequeños, no es ir al bardecito de la esquina. Sí, sí. A ver si ha defraudado 1.000 euros o 200 euros, claro, que es lo más sí fácil. Sí, efectivamente, pero claro, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Profesionalizar, tenemos que darle herramientas de verdad a la inspección para que esto no lo cuente un periodista. Pero también pasa una cosa, lo que el Estado lo que quiere, la voracidad de recaudación que tiene el Estado es tal, puesto que tiene una masa ingente de personas a la que hay que dar de comer, tiene una masa de empleados públicos y cargos públicos que hay que dar de comer. Y todo eso, claro, y todo eso tiene que salir de los impuestos, y todo eso tiene que salir. Por lo tanto, vamos a adelgazar esas administraciones, vamos a productivizar esas administraciones y vamos a reducir los impuestos. No, yo no opino lo mismo, Carlos. Vamos a hacer primero que paguen el que más tiene. Claro, el que más tiene, que no está ocurriendo. Mira, yo tengo una oficina parlamentaria y me reúno con mucha gente. Yo de verdad que pienso que... El que más tiene paga más. No es cierto, no es cierto. Ese es el problema, esa es la teoría, pero no es la verdad. Si tú vas a ver a una pequeña taller, a una pequeña empresa, y me dice, ostras, si aquí a lo largo del semestre vienen cuatro administraciones a inspeccionarme. Sí, un sí, señor que tiene un pequeño taller. Sí. ¿Cuántas veces van a las grandes corporaciones a inspeccionarles? Que sí, que sí. ¿Cuántas administraciones? Ese es el problema. Que la carga de verdad no está en los que lo tenemos que poner. Que la carga de verdad no se produce cuando determinadas sociedades que operan en España están cotizando en Irlanda o en Leicester. Pues vamos a reducir los impuestos para que coticen aquí. Ah, claro. Como le reduzcan los impuestos aquí, se lo reducirán más allí y al final no pagarán en ninguna parte. Pues que no paguen en ninguna parte, pero que generen puestos de trabajo. Vamos a ver, es que... Lo que no podemos pretender es la pescadilla que se muerde la cola, ¿eh? Claro. No podemos pretender... Los impuestos habrá que pagarlos. Sí, por supuesto. Lo que sí es verdad que estamos pagando demasiados impuestos. Y hay un colectivo muy grande que depende de una nómina que está pagando por todos. 14 millones. Y es verdad que hay una economía sumergida que no hay manera de irla atajando. Hay medios, pero no se llevan a cabo. Pero claro, esto es un debate grande, porque claro, si decimos que tenemos 46 millones de españoles y tenemos muchos más funcionarios o mucho más personal contratado que Alemania con 80 y tantos, que le sacamos lo que sé... 3,5 millones de funcionarios. Eso sería un debate a estudiar. ¿Por qué? Porque es que es verdad que un país como el nuestro, entiendo, y tal como está la economía, y me lo está poniendo cada día más a la vista... estamos pagando muchísimo, muchísimo por mantenimiento de muchas administraciones que en definitiva se podían estar haciendo desde una central. Triplicando. Y entonces, claro, de verdad que discrepo de vosotros dos. No, que sí, que me parece muy bien. Sí, es lógico, eres diputado autonómico, ¿no? que sí. Es lógico que discrepes. Y el tema, no, el perdona, tema está ahí. Perdona, soy un diputado autonómico hoy que ha sido trabajador por cuenta ajena 10 años y autónomo otros 6. Pues entonces sabes de lo que estás hablando. Ah, claro que sí, ya sabes. Quiero decir que no soy de la casta, aunque yo me siento muy político no. en este momento. David, no, si yo no voy en el tema de lo que estoy hablando y no vivo de renta ni he vivido de rentas. David, si yo no voy al tema de que esto está súper engordado. Pero el problema es más o menos funcionarios. Claro que quieres tenerlo todo un... Y queremos engordarlo más. Susana Díaz quiere meter 36.000 funcionarios. A ver, por turnos, que a todos nos podemos... Yo creo que lo que tenemos que hacer es primero empezar por lo primero. Y que pague el que no está pagando. No el trabajador, no el autónomo, no la pequeña empresa. No, hay alguien que no está pagando, que son las grandes corporaciones. Hay que hacerlo todo junto, adelgazar administraciones y que pague el que tenga que pagar. Efectivamente, se puede... Se puede hacer las dos cosas. Y se puede... O sea, no se puede, ya te digo, Susana dice que 36.000 funcionarios más quiere meter. En los hospitales es mayor, alguno dirá, oye... Pues habrá que hacer productivos los hospitales, habrá que hacerlos productivos. Sí, pero bueno, para ser productivo un hospital necesita una cosa que es fundamental, profesionales, no hay máquinas. Vamos a ver, el hospital, siempre lo digo, el hospital de Valdemoro en Madrid está catalogado como el mejor hospital público de España, pero que es público con gestión privada. ¿Por qué? ¿Abrimos ese debate? Mira, sí, lo abrimos. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos varios centros hospitalarios de gestión privada y son un absoluto desastre. Bueno. Son máquinas de ganar dinero, pero no de hacer prestaciones de calidad. Pues mira, te hablo de Valdemoro. Un problema de salud se complica, acaba derivando en los hospitales de gestión pública. O sea, yo en ese debate no me vais a encontrar, ¿por qué no? Hay determinados sectores, como es la educación, como es la sanidad, que tiene que estar en manos públicas y no puede ser un negocio para nadie. Ahora, que tenemos que profesionalizar la gestión de esos centros con otros criterios, no solo, oye, yo, un hospital privado o un hospital público y tú colocas a una eminencia en gestión que haya estudiado en Harvard o donde tú quieras, o en la Complutense, donde quieras. Si es David, público, es político. David, mira, y se va a deber a su político de turno. David, profesionalicemos. Profesionalizar es privatizar o gestión privada. No, es colocar a un señor capacitado. Justo, tú lo has dicho, colocar, el político de turno, colocarle. Es una gestión mejor, yo te pago más. Pero el centro. A ver, las comunidades autónomas se hicieron con el fin de tener la administración más cerca de la gente, del pueblo, ¿no? Correcto. Se hicieron como bolsa de trabajo. A partir de ahí, lo que se ha hecho por los caciques, de los caudillos, de las comunidades autónomas, ha sido desvirtuar el fin de la comunidad autónoma. Se ha desvirtuado y eso lo que ha llevado ha sido a que los presupuestos y el engorde económico se haya marchado en un gasto que no hay quien le mantenga. A la prueba está que no hay quien le mantenga, por mucho que Cataluña haga esto o mucho lo otro. 14 televisiones, no sé cuántas radios, tantas embajadas, tanto de esto, tanto de otro. ¿Y de dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Un país como el nuestro, con una Guardia Civil, una Policía Nacional, unos Mossos de Escuadras y una Archancha. ¿Pero de dónde sale tanto? Cuando esto se maneja en otros sitios con 14 millones de habitantes en una capital y con 32 concejales ya está listo el tema, hombre. Quiero decir que hay maneras de poder sacar el tema del atolladero. Y el atolladero es que, efectivamente, la economía sumergida hay que aflorarla y hay que sacarla para afuera. Las grandes corporaciones tienen que pagar. Pero, David, hay muy pequeños empresarios también que en algunos sitios... está conocido, tienen triple contabilidad, ¿eh? Hay que decirlo todo. A, B y C. Hay que decirlo todo. Bueno, pero todo. Para eso ahí lo que... Y para eso hay que ponerle hacer, manos al asunto. Y hay otra cosa que se repite y creo que es injusta. Y la injusticia es que la educación, aunque yo soy de los que digo que tiene que ser pública, la pública tiene que ser la misma en Valencia que en Santander. Y la misma tiene que ser en Zamora que en Cataluña. La pública, igual. Y la sanidad... al mismo trabajo, el mismo salario. Yo no sé por qué un especialista de aquí de Cantabria, de uno de los mejores hospitales que ha sido siempre el de Valdecilla, tenga que ganar menos una enfermera, por ejemplo, que la de Cruces de ahí de Bilbao, que está a una hora de coche. Esas son las cosas que al final dices, pero bueno, los dineros a verdad, ahí estamos si se paga de los impuestos de los españoles. Venga, ya hemos encontrado un punto de acuerdo tuyo, Emilio. Pero es que, a ver, una cosa es que yo no pueda ver al secretario general del PSOE por lo mal que lo está haciendo, no por su figura, ¿eh? Por lo mal que lo está haciendo, y otra cosa es que yo no coincido. Y es otra cosa, la justicia. La justicia tiene que ser la misma en Cantabria que en Algeciras. Es que tiene que ser la misma doctrina. Pues anda, no, que no tenemos pides. Por qué tener dos justicias diferentes. A ver por qué un abogado, cuando va aquí a Cataluña, se entera de que tiene que hacer un recurso, no sé qué, y hay un artículo ahí que dice que se le va para atrás el tema. Pero que haya un principio, básico, no significa que las comunidades autónomas... Mira, te voy a poner un ejemplo, para traer un camión con bacalao... Para terminar ya, Emilio, para terminar, por favor, ¿vale? Desde el norte de Europa hasta los Pirineos, a Francia, con una sola documentación me va pasando por todos los sitios. En cuanto llega al País Vasco, ya tenemos la primera, y la segunda, y la tercera, hasta que llegamos a Andalucía. Hombre, por favor, eso es complicar la asistencia y complicarlo todo. Pero eso es dar de comer a mucho funcionario que tiene que hacer todos esos trámites. Pues Emilio, eso es, hay que eliminarlo. Ese es el, pues, no, ¿y cómo eliminamos eso? ¿Qué los mandamos a la calle? Venga, aprovechando que está David aquí. David, por favor, concluye, por favor, David. Nada, yo lo único que digo es que es verdad que tenemos que reformar muchas cuestiones que... ¿Pero va a algún programa político eso? Carlos, claro, vamos a dejarlo. Perdón, claro, sí. Y la imposibilidad de formar acuerdo lo que nos impide es llegar a esas reformas, que es importante hacerlas, en las que tenemos que participar todos, fíjate. No se puede hacer unas reformas de este país como estáis planteando vosotros y yo mismo sin contar con el Partido Popular. Ahora, si las próximas elecciones lo que va a hacer es constituir otra nueva mayoría absoluta, del que sea, pues volveremos a las mismas andadas. Yo creo que hemos perdido una oportunidad de oro de sentarse todos los partidos a ver aquellos que nos une y no mirar siempre qué es lo que tiene este país, lo que nos separa. Cierto, ha sido una oportunidad de oro, bueno, y que se ha perdido entre el gran paso, sí, que podría haber sido PSOE, Ciudadanos, PP. Bueno, se Emilio... Pues yo, mira, yo te voy a decir dos cosas. Lo primero... Elecciones nuevas, pero ya, sí, y modificar todo el tema electoral. Y en el tema de que cualquier partido político que le ponga en el programa electoral que tiene que quitar las subvenciones y que tiene que ser la educación en el mismo sitio para todos igual y tiene que ser la justicia para todos y la sanidad igual para todos, ese partido nunca va a ganar las elecciones. Total. ¡Nunca! Ha quedado muy claro. Yo tengo ahí unos deberes para vosotros, sobre todo para Pinio y para Carlos, porque David no sabemos si nos acompañará la próxima semana, pero el 46% de los españoles está trabajando hasta las 18 horas y un 10% sigue hasta las 9. Rajoy aviva el debate sobre la convivencia y, por supuesto, en adelantar ese reloj y volver al horario previo a 1940 para fomentar esa conciliación. ¿Sería conveniente cambiar el uso horario? Aquí hay otro debate, sin lugar a dudas. Perfecto. Y me gustaría contar con vosotros y, por supuesto, volver a contar contigo en otra ocasión, David Cerdán, diputado regional del PSOE y secretario de la provincia de Alicante. Muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Un placer. Emilia, ¿se ha anotado bien entonces? Pues lo he anotado, no te preocupes, y ahí estaremos. Perfecto, Carlos también, perfecto, ¿no? Perfecto, ahí estaremos. Venga, que tengáis buen fin de semana. Igualmente, un abrazo. Venga, un abrazo. Bien.